Hola gente, ¿cómo están? Otra vez acá, arrancando noticias de ayer. Traemos las noticias de la semana para charlar, para debatir, para conversar con el barrio, con amigos. Acá con Mascu. Hola Mascu. ¿Cómo andás, Jara? ¿Todo bien? Todo bien, arrancando el fin de semana full, informando, tratando de traer un poco de noticias al barrio. Sí. Acá también con Diego, un amigo. Vino a hacer el aguante. No sé si vino a hacernos el aguante o sintió olorcito a picada, pero bueno, acá está Diego con nosotros. Antes no lo veía nunca, ahora lo veo toda la semana, pero bien, bueno. Hola Diego. Muy buenas noches a todos. Y bueno, así estamos arrancando noticias de ayer, ¿no? Nuestro segundo programa. En el primero, la verdad, la repercusión que tuvimos fue la noticia curiosa. Sí. La verdad que me hablaron más de la noticia curiosa que de lo bueno que estuvo el programa. Fantasmas, hay fantasmas en la radio. Y pero bueno, eso quiere decir que nos escuchan, que nos bancaron hasta el final, porque al final fue la noticia curiosa. Y algunos se sintieron tocados, ¿no? Sí, sí, la verdad que sí, hay muchos que recordaron viejos tiempos, ¿no? Que sí, algunos dijeron al silencio, ¿no? Porque quizás ahora estén comiendo pescado, pero en su momento comieron algún gato, ¿no? Hay sí. Muchos que miro por el vidrio y hay un montón de gente que... Varios, uno de naranja, uno de negro, otro de blanco. Pero bueno, el tiempo cambia y cambian los gustos y en vez de gato empiezan a comer pescado. Pero bueno, hoy con la noticia curiosa, la verdad es una noticia muy importante porque viene de la Universidad de Oxford, pero sí. La trataremos en su tiempo. Ahora nos toca el brindis, ¿no? Como para sí. Arrancar, para arrancar esto, este programa, el brindis. Y hoy yo quiero brindar por una amiga que la está pasando mal, está pasando un mal momento. Que ella me movilizó a buscar algunas noticias y bueno, y tratar de hablar sobre ella. No, la verdad que no sé si contarlo, pero lo voy a contar después. Voy a brindar por Roxana. Roxana Pérez, una amiga que está pasando por un mal momento y la verdad que le deseo y quiero que le salga todo perfecto. No, desde acá, ella está un poquito lejos, ahora se alejó de nuestra amistad, estamos un poquito distanciados, pero le deseo lo mejor. Y la verdad que levanto mi copa por ella y que todo le salga bien. ¿Vos, Mascu? Y bueno, yo por la amistad, principalmente. También por la familia. Y hablando de familia, por la hija del Paya, ¿no? Que mañana le hacen la fiesta los 15, ¿no? Un beso grande a Lu, a Luciana. Y a todo el Paya, a la Ana, a Leo. Que mañana vamos a festejar el cumple de Lu con toda la familia. Y bueno, vamos a brindar por eso, por la amistad y la familia, ¿no? Y por los amigos también. Y por las mujeres. Sí, también. Sí. Hoy es un día para brindar por los amigos porque tenemos muchos amigos, nos vinieron a visitar muchos amigos, mucha familia, por lo menos de mi parte, mucha familia. Y está bueno. El viernes pasado éramos poquitos y hoy está bueno, se abrió y el brindis es mucho más grande. ¿Vos, Diego, querés brindar por alguien? No, por la amistad, y porque hace rato que no veo a alguno negro acá. Y la verdad que está bueno venir a la radio, a veces sí, no. Sí, la radio se está convirtiendo en un punto de encuentro, ¿no? Porque no nos estamos encontrando. Yo pensé que el único viejo acá era yo, vos, Coso, pero veo que algunos ya ni pelo tienen. Y ahí no veo hace rato. Sí, hay algún, pero no pierden las mañas, te digo. Seguramente se le está cayendo todas las chapas, pero no van a perder las mañas, por eso están acá. No, no se le está cayendo, se le cayó. Pero bueno, por un brindis por todo eso, por todos ellos. Y no veo mi copa, pero hagamos de cuenta que la estoy levantando. Y bueno, así arrancamos esto. Así arrancamos esto y damos paso al primer tema, Leo. Un cachito antes, Leo. Con respecto a la música hoy, hace poquito cumplió años León Gieco. Sí. Cumplió 62 años. Y León Gieco es un referente de nuestra música, una persona que digamos que trascendió más allá de la dictadura, más allá de la represión, que siempre dijo lo que quería decir, que hizo música que es del pueblo, porque hizo música popular, música que llegaba al pueblo, música que contaba experiencias del pueblo, como Cachito, Carito, muchas canciones que venían desde el pueblo, ¿no? De nuestro interior. Entonces, vamos a querer, le hacemos como un pequeño homenaje, más allá de que él no se escuche en los temas, pero son canciones de él, que identificadas por él. Entonces vamos a arrancar con un tema donde hay varios intérpretes, está Ciro y está Papo, y vamos a arrancar este homenaje a León Gieco con un tema, Pensar en Nada. We'll be right back.

costumbres argentinas y dice así. Bueno, gente, como verán, tuvimos una pequeña complicación con pensar en nada. No sé si será alguna señal que nos está diciendo que no pensemos más, pero bueno, no quiso viene, salir el tema. No eso quiso... viene del otro lado del vidrio, ojalá. Los enganché en el brindis, me parece, a la hora de poner el tema, pero bueno. Empezó medio caído el homenaje que le queríamos hacer a León Gieco, pero recién pasó Hombres de Hierro de Infierno 18, una versión media punky de Hombres de Hierro, de buena, bien fuerte. Y así, bueno, con ese tema, con el Infierno 18, empezamos el pequeño homenaje a León Gieco, que cumplió 62 años. Un tipo que hizo muchísimas canciones y que tiene un tema como es Solo le pido a Dios. Sí, que es cantado por todo el mundo, ¿no? Fue conocido por todo el mundo, ¿no? Hay, no recuerdo bien, pero hay muchísimas versiones, muchísimos idiomas. En, sí. Hasta el chino, hay una chinita que canta Solo le pide Dios. ¿Y este, te acordás del guitarrista que vino acá al extranjero? Bruce sí. Springsteen también lo hace. ¿Lo cantó? Lo cantó acá en castellano y creo que hace poquito sacó un disco donde lo canta en inglés. Sí. Y bueno, un reconocimiento a León Gieco que bueno, que está todavía no está haciendo disfrutar de su música. También ayuda a la gente con el grupo Mundo Sala, ¿no? El grupo ese de los chicos discapacitados que tocan. Sí, yo... Cada músico ahí, ¿no? Sí, yo también recuerdo que él donó, no me acuerdo en este momento, creo que era Fantasma de Canterville, donó, digamos, los derechos al Garrahan, creo que era, para que, bueno, ellos se hagan cargo de los derechos de autor de... ¿El Fantasma de Canterville? Sí. Está muy bueno el tema. No recuerdo bien si era, pero estoy seguro que él donó los derechos de autor de un tema para que se haga cargo el Garrahan. Y bueno, ¿y te acordás el tema de con ¿cómo se llama este? ¿Casero? ¿Con Casero? Los Orozcos. Los Orozcos, digamos, es el tipo de cada hombre, ¿no? Que... Sí, la verdad que una ocurrencia, una gran canción larga y solamente con la letra O. Sí. Que está buena, está buena, está buena. Y bueno, pues escuchamos un Hombre de Hierro que... Este tema de Hombre de Hierro también estaba, lo quería relacionar a hace poquito pasó el Día del Hombre. Sí. Entonces yo quería dejar mi saludo a todos los hombres. Listo. Para todos que nos escuchan. Ahí está, mira, ahí está los Orozco. Pegó una, nuestro mira. Operador pegó gol. Una. Gol. Gol. 1-0, va. 1-1. 1-1. Y hoy también hay que recordar, Jala, que hoy es el Día de la Música, ¿no? También eso, ¿no? Hoy es Santa Cecilia. Santa Cecilia. Es patrona de la música. A través del Papa Gregorio XIII, que le dio este día a Santa Cecilia como el patrona de la música, ¿no? Sí, sí. Por supuesto, a todos los músicos, que verdaderamente la música, si no fuera por la música, nosotros nos saldríamos de la tristeza, porque muchas veces nos reflejamos en todos los temas de música sí. Y nos levantan y también nos hunden, pero... Nos hace bien. Y bueno, León es uno de los de tantos. Yo hace poquito estuve en una radio local, que tuvo una entrevista que, bueno, que está haciendo... Es un tipo, se ve que es sencillo. Sencillo a todo, ¿no? Sí, verdaderamente él no se lo ve con grandes lujos encima, siempre vestido muy humilde. Pero, bueno, recorre todo el país con su música, ayuda con su música, porque... Sí. En este programa de Alas, ¿no? Sí, baila, Mundo Alas. No solo baila gente por ahí discapacitada sino que tocan, también se tocan mucho, tocan y hacen música, cantan. La verdad que es un gran hombre que vale la pena recordarlo. Sí, puede, hay un tema, no sé si te acordás, el que canta es el hombre que anda en bicicleta. Es el ángel de la bicicleta. El ángel de la bicicleta. Tengo un tema y una versión para el final, creo que está puesto, de Ataque 77. Digamos, es el tema arriba. Es el tema que se dedicó él cuando va, no sé, a los pueblitos chicos y empieza a andar por bicicleta. No, el hombre de la bicicleta está dedicado para una persona, no recuerdo en este momento el nombre, creo que era en Rosario, donde en medio de la represión este hombre era como la cabeza de un comedor. Ah, sí, sí. Y se sube al techo a pedir que dejen de disparar, que dejen de tirar, que había chicos comiendo. En el tema medio que lo explica. Y la policía no hizo caso, disparó y lamentablemente mataron a esta persona que simplemente ayudaba a los pobres, como en el 2000-2001 fue. Qué lindo tema, escucha, Jara. Es un reflejo de la historia argentina esta. Bueno, León Gieco siempre fue de estar con la gente humilde y después de este hecho León Gieco compuso un tema y fue muy grande. Este tema se llama El Ángel de la Bicicleta porque esta persona iba y venía en bicicleta continuamente. Sí. Y bueno, el tema que estamos escuchando es Cinco Siglos sí, Igual. Sí. Cinco, que se trata de este tema de que todavía somos aborígenes, que todavía no, como que nos siguen usando desde el extranjero, nos siguen usando y nos siguen vendiendo espejitos de colores. Este es el tema de El Ángel de la Bicicleta. Nombraba, ¿no?, a la bicicleta, el ángel de la bicicleta, que era esta persona que era la cabeza de un comedor, si mal no recuerdo, en Rosario. Pero bueno, ya lo recordamos a León Gieco. Y ahora quiero que vayamos a la buena y a la mala. Este bloque está dedicado a la buena noticia y a la mala noticia de la semana. Y en esta semana la noticia viene desde España. Traté de combinar las dos noticias de España. En primer lugar, algo triste que nosotros vivimos, sí, que ellos lamentablemente lo están pasando, ¿no? Pero que no pierden la esperanza y que van a salir. Y después, vuelvo a repetir, una nueva esperanza a muchísima gente. Así que primero vamos con el audio de la mala. Sí, de la mala. Vamos con el audio de la mala y lo charlamos. Búsquenme donde se esconde el sol, donde exista una canción. Bueno, acá me están diciendo que lamentablemente la noticia mala no va a salir, que parece que está jodido el audio. Que bueno, la vamos a tirar así de... A comentar. La noticia mala era que en España, como estábamos haciendo referencia, que vienen desde España las noticias, la noticia mala tenía que ver con que Cáritas bajó un informe donde dice que en este momento en España hay un desempleo, un nivel de pobreza del 27%. Sí, es como lo mismo que pasó acá en 2001, ¿no? Que crecía el desempleo, la pobreza, y así fue, bueno, como se cayó, fue el desastre de 2001, ¿no? Están, digamos, nosotros, más allá de nuestras diferencias en kilómetros cuadrados, ¿no? Nuestro territorio, en población somos casi similares, ellos tienen la misma cantidad de gente, la misma cantidad de población que nosotros. Ellos deben rondar entre los 40 y 50 millones de habitantes y un 27% es muchísima gente. Sí. Acá en Argentina habíamos llegado al 24-25% de desempleo, de pobreza. Va, la pobreza quizás era un poco más grande, pero el desempleo era un montón. Llegaba al 25%. Sí. Y ellos nos superaron por algunos puntitos, pero no es algo que no tendríamos que poner contento. No, y esto... Jara, es porque, bueno, acá aparece lo que es el gran monstruo en el mundo, que es Estados Unidos. Que Estados Unidos te ponen sus recetas económicas a beneficio de ellos y no a beneficio del país donde reside, ¿no? Estados Unidos es un manejador de títeres, digamos, ¿no? Ellos tratan de fortalecer su mercado de modo de dar plata. En este momento, entre Estados Unidos y otros países, son los que tratan de sacar a la crisis a toda Europa. Lamentablemente España está pasando muy mal momento, así como Grecia, así como Italia también, que tiene su desempleo, toda Europa tiene su desempleo, que en vez de mantenerse en España se está como agigantando el desempleo. Es como una expansión, ¿no? Sí. Digamos, ahí el que de la zona europea, el que más banca es Alemania, digamos, porque Alemania alimenta a todos los europeos y casi a todos los... Sí. Alemania lo que tiene es una industria grandísima. Por supuesto, la mejor industria del acero es alemana, sin duda la industria del acero es alemana. Y bueno, ellos alimentan a toda Europa. Pero eso no quita que estén mal, ¿eh? No quita que estén mal, que haya desempleo, quizás sea menos. Por pero... eso te digo, aparte de ellos lo bancan y es más la deuda que tienen con ellos. Sí. Pero bueno, ellos en este momento, España está pasando por un momento difícil. Muchos argentinos sé que volvieron. Yo conozco gente que se fue y volvió. Conozco gente que estaba contentísima y de irse, de estar allá, y hoy está contentísima de estar acá. El país este resurge, quizás haya muchas falencias, tengamos sueldos malos, salud mala, educación mala, seguridad mala. Pero sin el trabajo la gente no es nada. No, bien. Y bueno, hoy por hoy están contentos de volver y ver otra Argentina. Con muchas necesidades, pero otra Argentina. Y la buena me parece que tampoco va a salir, así que la vamos a decir nosotros, que también la buena viene de España, ¿no? Porque la buena se trata de descubrimientos que se están haciendo con respecto al cáncer. Hay una nueva forma de tratar al cáncer, hay una nueva forma de pelearlo, de combatirlo, de lucharlo, y es una forma que parece que le alarga la vida a todas las personas con cáncer. Hay nuevos métodos de cirugía, hay nuevos métodos de quimioterapia, digamos, no se llama quimioterapia, pero son sistemas parecidos y no son tan destructivos con la persona. Estas nuevas formas de tratar la enfermedad dan una mejor recuperación. Hay mucho más tiempo de recuperación. Antes quizás había un malestar, como una nueva enfermedad después del cáncer, pero ahora se está tratando con no sé cómo decirlo, porque está metido la robotización en el medio. Ajá. Alta tecnología, digamos. Sí, es muy, muy alta tecnología. Todo este proceso, por lo que estuve leyendo, se inició acá en Argentina. Ajá. Se inició acá en Argentina y lamentablemente no tuvo el apoyo que debería tener. Y fue a España y surgieron nuevas formas de tratar, más perfección, porque la perfección, lo mejor que tiene este tratamiento es que es milimétricamente perfecto, digamos, a la hora de extirpar o controlar a los tumores. Sí, porque a través de la quimio acá, la gente, yo conozco gente, tengo un compañero que la mujer tiene, le agarró cáncer en la columna y está, y es una parte muy jodida, es una parte muy jodida, que bueno, que destruye un poquito a la gente. Y bueno, es una lástima que acá en Argentina no se valore eso, porque acá hay un montón de casos de gente que padece el cáncer, porque el cáncer está en uno, todos tenemos cáncer. Digamos, la verdad que el cáncer está en uno y cuando se despierta, hay que agarrarlo justo, digamos, es eso el cáncer. Hay cáncer bueno, sí. Hay cáncer malo, y bueno, este sistema, este tratamiento, se trata, digamos, de los cáncer cerebrales, no sé si el... Oh, se me fue la palabra. Pero bueno, son cáncer que se van formando en el cerebro, pero a... ¿Como el ABC? No, son cánceres, tumores que se van a consecuencia de cánceres en otros lados. Ah. Digamos, uno puede tener un cáncer en el hígado, en el... Sí, puede tener un cáncer ahí también. Y... En la próstata, vamos a decir en la próstata. Me ha leído que te falta poco para estos dos, ¿eh? Y bueno, pero se ramifica, hay como partes que llegan al cerebro. Sí. Y es donde quizás lo hacen más terminal. Sí. Ahora todo eso se puede tratar y hacer más duradera la vida del paciente. Y bueno, y esta era, bueno, la noticia buena. También hoy estuve leyendo que el Vaticano le dio un premio a un chico que es un pibe joven, no, que creo que no llega ni a los 20 años, y descubrió la forma de hacer un reactivo para descubrir 3 o 4 tipos de cáncer. Entonces alguien con un poquito de sangre puede saber sí. Como el costo de la alergia. Claro, cosas así, cosas tipo diabetes y todo ese tipo de cosas. Y el Vaticano le dio un premio. Que está bueno, está relacionado, es un chico joven. Que, bueno, ojalá pueda hacer muchas cosas más, ¿no? Porque es joven. Pero, bueno, ahí está. Esa era la noticia buena. Yo tengo una amiga que está pasando por un mal momento. Tuvo cáncer de útero y hace poco viene peleando con un cáncer de mamas, que no está muy segura, pero que sea. Pero claro, pero como ella tiene predisposición a este tema, la está pasando bien, igual ya inició todo un tratamiento. Pero yo sé que ella es luchadora, yo sé que ella es peleadora, que ya le ganó una vez y que le va a volver a ganar. Sí. Le va a volver a ganar. Y bueno, esta noticia buena era para ella, para Roxana Pérez, una amiga mía. Y que, bueno, no sé si estará escuchando porque está un poquito bajo. Che, ojalá podamos brindar también por la vida. Sí, verdaderamente hay que brindar por la vida porque... De a poquito, hasta la muerte tiene solución. Así que brindemos por la vida y porque todo es mejor. Ahora vamos a ir con un poquito de música, tratando de recordar a León Gieco en su cumpleaños. Y vamos a ir con Goy Caramelo, el cantante de Caramelo Santo. Ay, ay, ay, ay, I'm the ghost. Go. Yo era un hombre bueno. Si hay alguien bueno en este lugar, pagué todas mis deudas, pagué mi oportunidad de amar. Que te di. Uy, barrio y escucharnos por la 96.1 FM. En el mundo por www.fmlarriachuelo.com.ar. Somos la comunitaria de La Ribera, acá, en Villa Jardín. ¿Y a dónde? Hice un solo desafinado con la. Subite al puente los martes a las 17 horas por la comunitaria de La Ribera. Las verbenas del pasado gangrenan el corazón. Acórtate la falda nueva, despiértate a los. Soy Joel de Villa Jardín, escucho FM La Riachuelo. Thank you. en las arenas bailan los remolinos. Me parece que suena mejor de mi celular. El sol juega en el brillo. Bueno, gente, acá estamos tratando de sacar adelante el programa. Hubo un problema con la configuración de los audios y de los temas. Tenemos un problemita en la computadora. Pero bueno, vamos a tratar de sacar el programa adelante. Y en este bloque, siguiendo con las noticias, vamos a hacer un resumen. Vamos a ver si podemos escuchar un resumen de noticias. De alguna manera el acceso a la tecnología espacial. Manolito es el segundo satélite de la serie y tiene unas cuantas mejoras con respecto al Capitán Beto, y esperamos que esto continúe. Nosotros ya estamos trabajando hoy sobre el tercer satélite que vamos a lanzar el año que viene, así que el trabajo nuestro va a ser constante para seguir mejorando y llevando adelante esta plataforma. Una de las cosas interesantes es que estamos abriendo esta plataforma de forma open source, dejándola abierta para que pueda ser utilizada por estudiantes, para que pueda ser utilizada por aficionados, para que pueda ser utilizada para hacer investigación y para desarrollar otros satélites y otra tecnología que vuela al espacio. Volvemos a ocuparnos de los activistas de Greenpeace argentinos detenidos en Rusia, donde se les concedió la libertad bajo fianza, y este es el momento en el que la justicia de Rusia les daba la noticia de que serían liberados bajo fianza. Toda la embajada llora de alegría porque era para nosotros como un premio, como un pequeño triunfo por el que hemos luchado, le dijo hoy el cónsul Jorge Nicolás Sobénico a Camila Especial tras la audiencia, cuando ella le preguntó. El que estamos viendo es Hernán Pérez Orsi, el claro. Otro argentino marplatense. Bueno, y ella les pregunta, ¿pero por qué lloran si esta es una buena noticia?, dijo contenta Camila Especial. Le recordemos que hoy también nos visitó Néstor, el papá de Camila, que también acababan de conocer la noticia, el momento en el que es trasladada Camila Especial también para comunicarle lo mismo, que les concede la excarcelación bajo fianza. La fundación o la organización internacional Greenpeace se hace cargo económicamente de esta fianza. Todavía sobre los dos, como sobre el resto de los activistas, pesan los cargos por ahora. Esta es la situación al día de hoy. Los cargos son por vandalismo. Como decía su papá, tienen penas de hasta 7 años. Veremos qué más se puede hacer por la liberación de todos estos activistas. Y la imagen allí de la Fuerza de Seguridad Rusa en el juzgado. Esta audiencia que comenzó a las 7:30 hora local, 0:30 hora argentina. La mamá de Camila Especiale va a viajar también, la familia de Hernán Pérez Orsi hará lo mismo para poder reencontrarse con sus familiares. En estos momentos un operativo, ustedes están viendo allí el biombo colocado por la Policía Federal y AUSA, porque una mujer está dando a luz literalmente aquí en este lugar, siendo asistida por el personal de AUSA. Hay un médico también que ha enviado la empresa a este sector, la Policía Federal y la Policía Metropolitana, a metros tan solo de donde ocurrió este accidente a las 10 de la mañana, donde fallecieron dos personas. Por lo que tengo entendido, aprovecharon la situación de que la autopista estaba cortada y que no había, por supuesto, tránsito aquí a la altura del peaje, y circularon por este lugar, obviamente dando aviso a las autoridades y al personal de la autopista para que puedan pasar por este sector. Llegaron hasta aquí y pidieron la asistencia de la gente que estaba llevando a cabo el operativo por el accidente que, te decía, había ocurrido más temprano. Y esto se está dando en estos momentos. El médico está trabajando allí con la asistencia del personal de bomberos que están también en el lugar, y un acompañante de esta mujer de unos 30 años aproximadamente, que aunque no lo crean, está teniendo o está realizando las tareas de parto aquí sobre la autopista de Los Pianes, a muy pocos metros de donde está este camión y donde están también los cuerpos de las dos personas. Parece que han nacido, Gonzalo, En consecuencia. Ahora hay aplausos, Antonio. Parece que nació. Bueno, aparentemente ha nacido. Habría sido una buena noticia. A ver, me voy a acercar. Dale, ¿qué pudiste? Una nena. ¿Todo bien? Todo bien. Bueno, ahí está, perfecto, buenísimo. La noticia, Antonio. Una nena, de esto que te decía, fuera de lo común, insólito, no se ve, pero bueno, que ocurrió, que está sucediendo aquí, en este lugar, una buena noticia dentro de lo que fue este tremendo choque múltiple que, como decíamos, dejó esta mañana sin vida a dos personas, dos técnicos electromecánicos, aparentemente, por lo que tengo entendido, de mantenimiento de la empresa AUSA, y 12 personas que han sido trasladadas. Bueno, ahí tratamos de pasar los audios de las noticias que teníamos preparado, ¿no? En uno de los audios escuchaba este avance de la Argentina, que es lanzar satélites al espacio. Lanzamos a Manolito, así se llama el satélite. Manolito. Sí, supongo que debe ser con referencia al personaje que estaba en Mafalda. Ah. ¿No? O a la Manolita. También puede ser, supongo que al marido de la tortuga, ¿no? Manolita, sí. Claro. Entonces, yo pensé que era. Le dieron el nombre como algo gallego, ¿no? Digamos, como. ¿Entendés? Oye, Manolo. Somos argentinos nosotros, sí. Pero bueno. No, la verdad se llama Manolito, es un nanosatélite, es un satélite de última generación, que, como se escuchaba en la noticia, va a estar abierto a todo aquel científico, ¿no? Por supuesto que pueda utilizarlo, tiene una plataforma para que puedan ingresar y, bueno, recuperar datos que les sean útiles. También la semana pasada estuve leyendo, hay una nota, ¿no?, donde estamos haciendo un cohete para lanzar nuestros propios satélites. ¿El de Menem? No el de Menem, ese me parece que fue más verso, pero... Este es un cohete que se está construyendo, creando para poder lanzarse con satélites de acá. Este es, creo que es el segundo nanosatélite que lanzamos. El anterior se llamaba Capitán Beto. Sí. Y bueno, es el segundo nanosatélite. Tenemos otros satélites. No, este fue lanzado en Rusia. Tenemos otros satélites, como el Intelsat 1, el Intelsat 2, creo que está. Sí. Y bueno, el cohete que se está construyendo, no me acuerdo el lugar, pero es un barrio muy chiquito. También es para lanzar un satélite de mayor envergadura. Un tipo Intelsat, digamos, que con mayor alcance, para mayor datos, para obtener mayor información. ¿Y de qué viene la palabra nano? De chiquitito. De chiquitito. De micro nano. De nano sería. Sería más chiquito que micro. porque viene, esa sería la escala, micro nano. Ya sería como casi que no se ve. Hay medicina, si no, hay vacunas que se usan nanobox, ¿puede ser? ¿Se llaman? Hay microorganismos que son como nanos. ¿Robotitos? Claro, que son como, que se los trata como robot. Quizás no sean robot, pero que se los trata como robot. Que ingresan al cuerpo para cumplir una función. Después los nanobots son también cosas muy chiquititas que se meten dentro de otras para que cumplan una función. Bueno, este es un satélite chiquito. En una de las imágenes no es muy grande, tendrá 40 centímetros por 30 centímetros, es muy chiquito, lleno de microchip y todo ese tipo de cosas, pero supongo que servirá para procesar datos sencillos y que sirvan a la información de los científicos, ¿no? Otra de las noticias también que ahí en el informe se escuchaba era esta también especie de noticia buena y mala que ocurrió en la autopista. Sí, se escuchó, ¿no? Entre la muerte y la vida, ¿no? Lo que es la vida y la muerte, ¿no? La verdad, rarísimo, ¿no? Que pasen este tipo de cosas. Sí. Donde un choque donde mueren dos personas y en el tráfico que se causa todo este desastre nace una nena. Una nena, sí. Una nena que yo estaba leyendo que una de las chicas de ahí, de las que están en el peaje, ¿no? Una de las chicas que está ahí en el peaje llegaba conmovida porque se había enterado de todo el problema y llegaba para, porque se había enterado que dos de sus compañeros habían muerto, y llegaba para ver la situación y se encuentra con este hecho de que había una mujer que estaba por tener un bebé. Entonces se lo recibe una nena. Y bueno, son estas cosas raras que a veces nos pone la vida, un accidente sin explicación porque es un camión que se queda sin frenos, aunque todavía no sé si estarán las pericias, pero es un camión que se queda sin frenos, hace un choque múltiple y dos personas que están sentadas en una camioneta esperando mueren. Rarísimo y así sí. Como... Porque raro si es porque si se queda sin frenos las dos cosas, porque... El camión, si tiene un acoplado atrás, el acoplado tiene frenos también. Claro, ¿no? Todo tiene frenos, por eso es rarísimo. Porque tiene frenos separados, no es claro, que van todos juntos. Claro, sí. Son dos sistemas de frenado distintos. Exactamente, y si vos no frenás el de adelante, podés frenar el de atrás para que te vaya frenando. Por eso no estaban seguros qué era lo que había pasado y estaba sujeto a pericia. Pero de hecho el camión no frenó y aparte era nuevo el camión, me parece que no se veía tan bien. No, sí se veía un camión nuevo, todos los coches que estaban en la hilera se veían nuevos bien, pero bueno, habría que ver qué es lo que pasó, qué es lo que ocurrió, como sí, impresionante la imagen de la camioneta. Sí, cómo estaba, cómo quedó la camioneta, bolsa. Sí. Y... cartulina parecía. Sí, la verdad. Y bueno, pero un camión, estamos hablando de la autopista de Lepiane, donde los camiones vienen con mercaderías desde Ezeiza o de Ruta 3. Sí, pero fue justo en un peaje. Bueno, pero digamos que vienen quizás volando y andás a ver qué demonios le pasó al camionero. Si le pifió al pedal, como muchas veces pasa, que le pifias al pedal y en vez de apretar el freno, apretas el acelerador. Y bueno, pasó toda esta tragedia que trajo una noticia buena, ¿no? Porque fue una complicación, pero por lo menos la nena está bien, hoy escuché que estaba bien. Y la madre también. Sí. ¿La chita puede ser que se llama Alma? No. No, escuché. La verdad estoy tratando de recordar porque escuché el nombre, me sale Valentina. Sí, Valentina. Pero no sé si es Valentina. Creo que sí, Valentina, creo que es. Valentina Encina. Bueno, viste, me salía Valentina, no lo quise tirar porque pensé que no era así. Pero bueno, bienvenida, y la verdad que como hoy escuché al padre que decía, cada vez que pase acá, a mi hija le voy a decir, vos naciste acá en la Utopía. Vos naciste acá en la Utopía. Sí. Y bueno, después otra de la noticia, ya me mareé, ya no. De los chicos que están presos en Rusia. Ah, sí, lo de los chicos de Greenpeace, Camila y Andrés, creo que se llaman. Sí. Que le dieron una libertad bajo fianza. Tiene que pagar antes de fines de noviembre, ¿no? No, creo que ellos tienen que estar ahí hasta febrero del año pasado. Del año que viene. Ah, está bien. Del año que viene, porque recién ahí van a ver qué sucede con ellos y con todo este caso de piratería, ¿no? Que... Y vos fíjate que Rusia es un país que lleva el comunismo a pleno, digamos, lleva el comunismo como es, digamos. Yo, más allá del comunismo, de las ideologías, lo relaciono más con el petróleo. ¿Cómo puede el petróleo, sí, crear leyes, crear ilícitos, ¿no? Porque ellos están, hay imágenes donde se ven que tiran petróleo al mar, están destruyendo el mar y nadie puede protestar. Si vos protestás, vas preso. Yo no sé, no es que esté ni a favor ni en contra, pero creo que el petróleo es algo por el que se mata gente, por el que se mete preso a gente. Es algo que todo el mundo necesita y que nadie hace algo por no necesitarlo. Sí. Más allá está de volver al pasado y recordar cómo Estados Unidos invadió Kuwait, sí, buscando petróleo. En los años 70 con el 50-50. Yo recuerdo, ahora hace poco, acá en Argentina se descubrió... Ah, en Mendoza. Sí, petróleo, y la verdad me da miedo que descubran petróleo porque... No, peor el agua. Pero no sé, viste, porque da miedo, porque vos tenés mucho petróleo y ya te quieren sacar un poco. Sí. Porque eso pasa con Venezuela también. Sí, un país con mucho petróleo y que quieren atosigarlo de alguna manera para que cambie su régimen, para... Pero bueno, es igual que el oro. Oro negro. Pero el oro capaz te destruye una ciudad, pero no sé, no. Pero lo que hace la plata, ¿no? Porque... Yo, esas son las cosas que a mí, por ejemplo, me contradicen, ¿no? Porque uno puede estar en contra del oro. Decir no a la minería del oro, no a la minería del oro, pero hay muchísima gente que tiene un anillo de oro y está diciendo no al oro. No al oro. Eso es verdad. El cambio no es la protesta, el cambio es otro, el cambio está en nosotros. Y si el oro no lo comprara nadie, seguramente nadie destruiría la tierra para sacar oro. Y por eso dije hoy lo del petróleo. Hay motos a batería que funcionan muy bien, son baratas, y nadie le da repercusión a eso. Los autos. Hay autos a batería y nadie le da repercusión a eso. Hay otros sistemas de hay autos poder solares, ahora con el mismo, ¿cómo se llama? El aceite. Lo filtran y hacen combustible también. Pero por eso hay muchos sistemas. La otra vez miraba en la televisión cómo una persona hacía andar un motor con gases de madera, ¿no? Quemaba madera, que la madera calentaba la casa, y esos gases hacía andar el motor que le daba luz. Y está bien, vos estás hachando un árbol para... Claro. Pero bueno, son sistemas, son nuevos sistemas. Están acá hubo en un momento colectivos a agua que eran, pero no sé por qué no se siguen utilizando, no se le da repercusión, o si es más lindo destruir el mundo. Pero es más lindo destruir el mundo porque yo me lleno de plata. Claro, exactamente. Por eso te digo, lo que es la plata, no lo que hace la plata, porque ya teniendo todo lo que tiene. Pero hay muchísima gente que supongo debe estar harta de la plata. ¿Te parece? ¿Con todo lo que pasa, te parece? ¿Con todo lo que hacen? ¿Pero qué necesidad tienen de no ser? Por eso mismo, pero lo hacen igual. Ese es el tema. Para mí, es la manera más fácil. Es la manera más fácil. Vamos, metemos una bomba, sacamos petróleo y listo. Ojo que del petróleo hay muchos derivados. Hay muchísimos derivados que nosotros por ahí no nos percatamos, pero la destilación da 4 o 5 combustibles, porque no la nafta, el gasoil, el queroseno, el alcohol salen del petróleo. Sí, lo más lindo es que de todo eso el combustible cargas un tanque de nafta y gastás el 30%. Usás el 30% y el 70% lo gastás. Se consume por aire, no es que gastás el 100% del combustible. Pero por eso mismo, aparte, estamos arruinando, estamos hablando de la capa de ozono, hablamos de los hielos continentales que se están derritiendo. Hace poco leí que un iceberg del tamaño de una isla se había desprendido del Ártico y no sabían qué iba a pasar. Pero igual siguen bombeando, sacando petróleo, buscando petróleo. En vez de eso no es nada. Encima ahora van a mandar a hacer un recital en el medio de la Antártida. Sí, lo vi. Metallica. Meta ruido ahí. Te imaginas. Pero bueno, no sé, la pero verdad. Van en barco, Sí, van en barco, guarda. Igual el ruido está igual. Esas son las contradicciones que a veces no entiendo. Greenpeace, un barco terrible, un buque terrible, quemando gasoil a dos manos para ir a salvar ballenas. Claro, viste, es medio contradictorio, pero bueno, quizás sea la única manera. Pero imagínate la plata que gastan también en eso. Sí, no es solamente que vos decís, voy, le cargo nafta a 100 pesos y voy hasta allá. Claro, Greenpeace ahora puso muchísima plata para sacó creo que a 30 personas que estaban presas, creo que quedó uno solo preso porque tenía un austríaco, creo que es, que tenía miedo que se escape. Y eso sale plata, ¿no? Es que... Y pusieron, Greenpeace puso toda la plata, ¿no? Pero bueno, esas son una de las noticias que me quedó, así como hay otras noticias, como hay un ciclón también en Italia que destruyó, que es parte de lo que pasó la otra vez que estábamos hablando, que nosotros por un lado estamos destruyendo el planeta y por otro lado la naturaleza se toma revancha. Y fea. Sí, muy por eso, porque murió 16, 17 personas y había muchísimos evacuados. Pero el mundo, nosotros estamos locos y el mundo también. Ahora vamos a un tema que tiene que ver también con Leo Gieco. Es un tema que habla de cómo la estamos pasando, digamos, en el sentido de que pasa el tiempo y todavía nosotros nos sentimos indígenas, que sentimos que desde otro lado nos vienen a sacar las cosas, ¿no? Y está cantado por una mujer que canta en toba y en quichua, si no me equivoco. Y es un tema de León Gieco que se llama 5 siglos igual. Yo

Bueno, otra vez acá, después de un poco de rock, de escuchar un tema de Papo, ¿no? Un tema que la verdad me gustó mucho, sucio y desprolijo. Yo tengo más de las dos cosas que más, pero, sí, ¿no? Pero bueno, ahora seguimos en nuestro tercero, cuarto, no sé la verdad dónde estamos. Y vamos a hablar un poquito de política. Vamos a meternos con la señora que volvió. No lo digo de mala manera, pero bueno, volvió y acá está un pequeño audio, ojalá salga bien, que se pueda escuchar. Y después debatimos el tema. La presidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner ha reaparecido en los medios un mes después de que se sometiese a una intervención quirúrgica por un hematoma craneal. La presidenta ha regresado a través de Twitter con un vídeo que ha grabado su hija Florencia, en el cual ha agradecido los muchos regalos, mensajes y muestras de apoyo que ha recibido durante su operación y el mes que ha pasado recuperándose de la misma. Que me regaló, me mandó también hace unos instantes Federico García Caffi. Un reencuentro con los argentinos que coincide con el anuncio de nuevos cambios en el ejecutivo que preside Kirchner, en el que destaca el nombramiento de Alex Kicillof como nuevo ministro de Economía. Kicillof, hasta ahora viceministro de esta cartera, fue uno de los principales impulsores y abanderados de la nacionalización de la empresa petrolera YPF en 2012, entonces propiedad de la española Repsol. Otros cambios en las carteras del gobierno argentino son las del nombramiento del nuevo jefe de gabinete, a Jorge Capitanich, a Carlos Casamiquela como ministro de Agricultura y a Carlos Fábrega como presidente del Banco Central de Argentina. Luego de la ceremonia, Cristina Fernández habló a los militantes reunidos en el patio de la Casa Rosada en su primer contacto directo con sus seguidores luego de su intervención quirúrgica. En ese marco anunció que el desempleo bajó en 6,8% en el tercer trimestre del año. Bueno, ahí ustedes estaban escuchando el regreso de la presidenta, ¿no? Por algunos muy esperado y por otros no tanto, pero hubo muchos cambios en lo que es el gabinete de ella. Cambios que en algunos sectores fueron bien tomados y en otros no tanto. La mayor repercusión tuvo la salida de Moreno del INDEC. Sí, ahora tiene una embajada, pero más allá de todo, es lo que no se está hablando es que la presidenta como que confirma el rumbo y piensa seguir marchando en este lugar. Capaz los cambios sean simplemente un lavado de cara, pero todo va a seguir en el mismo camino. Capitanich, un hombre que viene de la provincia, que es respetado por su diálogo con la gente. Todo el mundo espera que haya más contacto con el gobierno, que se hable mucho más con el gobierno al estar Capitanich de jefe de gabinete. Directamente dicha por el mismo Capitanich, ¿no? Claro. No va por tercero. Claro, sí. Lo que resaltan es que Capitanich tiene un buen trato con el periodismo. Sí. Entonces la gente espera que haya un mejor contacto, que haya mayor información. Y por un lado, por eso digo, por un lado fue bien tomado todos estos cambios, más allá de que fue usado por la lo de Moreno fue usado y en algunos casos decían lo echaron. Sí, ¿no? Que pero renunció, que había pidió Cristina la renuncia de Moreno, pero bueno, son versiones. Pero quizás que lo hayan echado no quiere decir que las cosas cambien en el INDEC. Sí. Entonces, lo que vale son los hechos y no las personas. En este caso, no sé si el general Perón dijo alguna vez lo que valen no son las personas sino los hechos. Pero creo que le están dando demasiada manija a algo que no nos debería importar tanto, sino esperar y ver qué pasa. Y con, voy a decir, por el tema de las pro, de las contras, vamos a decir, ¿no? El tema de que el nuevo ministro de Economía, Kicillof, que es un joven, digamos, una persona joven y no una persona ya grande y con experiencia. Bueno, yo, Lustó era igual. Pero no, pero hay algo que para mí pasa que Lustó era de otra, ¿cómo se dice? De otra idea. Pasa que la oposición siempre pero va a salir. Joven también. ¿Cuántos años tenía Lustó? Sí, tener 40 años no es joven, no es joven. Saquémonos de la cabeza que tener 40 años es joven. Uno tiene mucha experiencia, mucha inteligencia a los 40 años y puede estar bien preparado para asumir un caso de estos, un puesto de estos. Decir es joven es menospreciar a la inteligencia de la persona. Sí, es verdad. Y la verdad, 40 años no es joven, no es joven. Que hayas boludos de 30 es otra cosa, pero... Presente. No lo dije a propósito, pero bueno. Pero es verdad, para mí 40 años no es joven. O si no, yo estoy acá, soy un pibe todavía, con mis 36. Sí, tenés razón, Jala. Yo tengo 30, Jala. Bueno, nosotros sí somos pibes. Y bueno, después también la agenda de esta mañana de Capitán Age fue grande porque fue al Congreso, digamos, habló con los empresarios y habló con la oposición. Ahora, si el martes va a hablar con la oposición a hacer su... Pero la oposición también estuvo, digamos... Contenta, digamos así. No sé si contenta, pero vio como bueno que haya un cambio. Sí. Después, es como digo, hay un cambio, después se verá si todo sigue igual o verdaderamente hay un cambio. Ajá. Después, otra de las noticias que estaba ahí también era que... bajó el desempleo acá, que la presidenta en esa asunción que hizo, en esa vuelta que hizo, anunciaba que bajó el desempleo. Sí, un 6% puede ser. Hay un 6,8. Y la verdad que viniendo del gobierno, no sé si es verdadero, no sé si es falso, pero esto contrarresta lo que está pasando en España. Por ahí en España aumenta el desempleo, acá baja el desempleo. Sí. Igual estuvimos en niveles más bajos, acá se llegó a niveles más bajos de desempleo, pero es bueno saber que cada vez hay menos gente desempleada, que la industria crece. Y bueno, la gente que... se toma el fin de semana largo, se está saliendo 1.628 vehículos por hora por la ruta 2. Hoy leí que hay 1.100.000 personas se iban de vacaciones. ¿Por hora? Por hora están pasando 1.628 vehículos por la... ojo que eso también a este gobierno se le critica muchísimo, todos los feriados que hay, ya estaban criticando... el feriado puente que hay en la Navidad del año que viene. Falta un año todavía, ya estaban criticando. Y la verdad, para el pobre que hombrea bolsas, tener un feriado largo es lo mejor que hay. No, hoy sabes cómo esperé este día viernes, sabes que el lunes que no tenés que laburar. Y más que te veas durante el fin de semana, tenés fiesta. Más todavía, ¿viste? Pero más allá de que no salgamos ni acá, nosotros tenemos acá nuestro riachuelo, ¿no? Sí. Hermoso, que no, todavía no podemos pescar porque las lombrices se nos mueren en el camino. Pero disfrutamos del fin de semana largo y capaz disfrutamos de la semana corta. Sí. Porque sabemos que tenemos una semana corta, que ya vuelve el fin de semana. Y hay gente que se queja, ¿no? Había leído en otro momento, por ejemplo, en Rusia, que hoy estábamos hablando, ¿no?, de Rusia, hay por ley vacaciones de 40 días mínimo. ¿Por qué no imponen esas leyes acá, donde haya un mínimo de 40 días de vacaciones? ¿Y qué tal? Que son distintos. Si nosotros estamos en la mitad de lista, digamos, entre los feriados que teníamos. Nosotros teníamos alrededor de 35 feriados de día. Y estábamos a mitad de lista. Y que el más grande era Rusia, que le daba 40 días de vacaciones a los a las personas. Mínimo 40 días. Pero... No, acá para tener 35, ¿no? Acá te dan de 35 y tenés que tener más de 20 años. Por eso, y tenés muchísimos años de trabajo. Tenés que jubilarte. Y bueno, pero es así, hay gente que se queja, gente que lo disfruta, gente que por ahí va a querer trabajarlo porque necesita el peso, pero bueno, hay de todo. Y es buenísimo porque... En las provincias se siente muchísimo, sí, todo esto. En las provincias la gente vende más, no solo la gente que por ahí tiene un bar, sino porque muchas veces los locales de ruta, donde vos haces 100 kilómetros y lo único que encontrás es un barcito, y también vende más y aprovechan de estos fines de semana. Así que a mí me gusta, a mi punto de ver me gusta, más allá de que no me vaya a ningún lado, pero a mí me gusta. Che, Jala, y vos cuando hablás del interior, bueno, para cerrar, yo tengo familia allá en Corrientes, en Politos, llamado Sauce, que antes tenía casita, ahora ya es un pueblo, ya como una ciudad, digamos, la gente va a vivir, tiene sus puestos, llegaron los chinos allá, digamos. ¿Ah, sí? Mirá, llegaron los chinos. ¿Eh? Llegaron los chinos, tenés 3-4 por llegó la mafia china. Sí, no, más bien, guarda que también. Después, bueno, Leo, te voy a anticipar algo para el martes. Algo sobre Frank Sinatra, sobre la China, sobre la mafia, ¿eh? ¿Por qué se hizo tan famoso como cantante? Y una relación con un fragmento de la película de El Padrino. Bueno, ya estamos tirando data. Chivo, de... chivo. Igual estamos, acá somos nosotros. Esta radio sin nosotros me parece que muere, pero bien, bien. Me gusta cómo usás el programa de otro para pasar. Acá el chivo vamos, de vamos a hacer un programa tipo rotativo que va a ser Noticias de Ayer y Los Tigres. Los Tigres. Sí. Pero bien, bien, vale, porque. Bien, bueno, y ahora, bueno, ya con esto terminamos nuestra parte política y vamos a pasar a un temita que se nos saltó la púa al principio del programa, así que ahora lo vamos a pasar. Bien. Thank you. estás en cualquier lugar, estás acá, en la comunitaria de La Ribera, la primera radio de Villa Jardín. ¿No podés aguantar más? ¿Ya te enteraste? Bueno, buscanos en el dial por la 96.1 FM La Riachuelo, la comunitaria de La Ribera. No estás en cualquier lugar, estás acá, en la comunitaria de La Ribera, la primer radio de Villa Jardín. Bueno, acá estamos de vuelta en el último, antepenúltimo. Hoy no sé, hoy tengo ganas de quedarme hasta la 1, 2 de la mañana. Así que, Leo, prepárate. Bueno, seguimos con esto, con noticias de ayer, noticias que pasaron, que vamos a hablar, a comentar. Lamentablemente llegaron muy pocos mensajes, pero igual quiero saludar a amigas que sé que están del otro lado, a Dana, a Milu, a Sandra, a Ale, a mucha gente que capaz se me están mezclando los nombres y no recuerdo. Vos, Mascu, ¿querés agradecerle a alguien? Bueno, yo quiero agradecer a mi familia, a vos y bueno, a todo, a todo que nos escucha. Y bueno, y ojalá que seamos más, ¿no? Sí, eso espero, que seamos más, porque quiero que la gente comente, que la gente hable, diga. Y justamente, mirá, el celular sonó y me está haciendo acordar de una personita, de Fabi, mi amigo, que me acompañó la otra vez, que me hace vibrar el celular, que me hace, me manda mensajes y me está bancando, a Fabi, a la mujer, a Dayana, que es una chica con la que he tenido algunas controversias, pero que me gusta chocar con ella, y a la hija que me mandó un mensaje de WhatsApp, pero quería pasarlo al aire, pero no puedo. Para ellos le voy a dedicar un tema de Nirvana en algún momento. Hoy estamos un poquito complicados con la música, pero él, la hija y la mujer me están haciendo la gamba desde Caseros. Y bueno, ya se lo había prometido. Me pidió otros temas del Flaco Spinetta, pero en otro momento. Hoy te doy Nirvana. En otro momento te mando algo del Flaco. Y bueno, ahora cuando mi operador, que hoy me está enredando todo, me está boicoteando el programa, quiere que el programa de él sea el mejor acá, pero bueno, vamos a seguir adelante y voy a ver. Con esto vamos a arrancar lo mejor que tuvimos, la mejor repercusión que tuvimos el programa anterior fue la historia curiosa, ¿no? La noticia curiosa. La del come gato. Que varios. Que hoy vino sí, también. Está dando vuelta por acá. Sí, vino. Sí, está dando vuelta. Pero es más, como escucharon la historia del come gato, hoy vinieron más. Sí. Vinieron más con no sé si con hambre o con qué. Bueno, ahora vamos a la noticia. Ahora vamos a la noticia del curiosa que tenemos y vamos a hablar. Esta noticia, la verdad, me sorprendió porque yo miraba estas cosas, pero nunca pensé que miraba estas cosas con este sentido. Así que ahora vamos a la historia curiosa y después seguimos. Esta es la información en breve. Las mujeres con trasero más grande viven más tiempo. Según una investigación realizada por científicos, el tener glúteos de un tamaño considerable previene el desarrollo de diabetes. A su vez, determinaron que las que poseen un enorme trasero y cintura chica son más inteligentes que el resto. El cuerpo femenino acumula grasa en muchas partes, como los senos, el abdomen o las piernas, pero muchas chicas guardan grandes reservas en los glúteos, algo que tiene más ventajas de las que podrían imaginar. La inteligencia de estas voluptuosas chicas se debe a los ácidos grasos omega 3, que se acumulan allí y que intervienen en el desarrollo del cerebro. Además, el tejido adiposo de los glúteos grandes atrapa las partículas grasas dañinas y evitan padecimientos cardiovasculares. Y hasta aquí con la información en breve. No sé si pudieron escucharla, pero trataba de que las mujeres de trasero, culo, nalgas grandes son más inteligentes y tienen más vida. Sí, qué linda, qué lindo, como diría Paraguay. Qué linda. Esto no es una noticia falsa, porque por lo que puedo leer acá, fue estudiada en la Universidad de Oxford y con un, digamos que creo que a 16.000 mujeres, sí, metieron en el test y pudieron comprobar que las mujeres de trasero más grandes son las que son más inteligentes y las que más vida sana tienen. ¿Por qué? Ahí ustedes escucharon que el aceite omega 3 es el que hace que la gente sea más inteligente. Y las mujeres son las que acumulan grasas omega 3 en la cola. Mira. Así que a mayor cola, mayor inteligencia. Se supone, yo verdaderamente, a mí me interesa la mente de la mujer, por eso le miro la cola. ¿Entendés? Ahora, yo no tenía muy bien claro por qué miraba las colas, pero ahora sé, porque busco inteligencia a las mujeres. Y bueno, antes de seguir con este tema tan, tan lindo que a mí me gusta, porque... Jala, una preguntita, ¿no? Cuando es de culo grande y de cadera finita, ¿puede ser que es, puede ser inteligente? Es que así lo explicaban en la noticia. Cuando la cola es mucho mayor que la cintura, la inteligencia es mayor. Mayor. Por supuesto, si no hay cintura, creo que no es inteligencia. Pero bueno, sobre gusto no hay nada escrito, ¿no? Pero antes de seguir con este tema y antes de desbordar, quiero dedicarle un tema de Nirvana a una chiquita que me mandó un mensaje de WhatsApp. Lamentablemente no lo puedo descargar porque quería descargarlo y pasarlo por al aire, ¿no? Pasarlo en el programa, pasarlo al aire, pero no puedo. Pero a Fabi, a la mujer y a la hija le dedico este tema en Nirvana. Yeah. Cumbia de la Pura, los domingos a las 12 horas por la 96.1 FM La Riachuelo. Cambia también lo profundo. Bueno, ahí pasaba el tema de Nirvana que le dedicaba a mi fan número uno. Acá me están poniendo a la hija de mi amigo Fabi. Y voy a ver si puede salir el audio del WhatsApp que me manda, a ver qué me dice en el. Lo voy a pasar de vuelta a ver que se escuche bien. No sé, no entendí, pero gracias a ella porque... Estoy medio sordo, estoy medio viejo. Sí. Tengo todo. Y gracias a ella, pues la verdad, eso es lo que quiero que haga la gente, que mande este tipo de mensajes de audio de WhatsApp y se haga escuchar por la Riachuelo. Todos tenemos algo que decir, todos queremos decir algo y esto es una forma. Así que, así como lo hizo esta nena agradeciendo un tema de Nirvana, quiero que todos lo hagan. Y también a Diana que llame, que me mande un mensaje cuando critiquemos a Macri, cuando, no sé, critiquemos algún tema que a ella quiera decir algo. Volviendo a un tema que me interesa, ¿no? A este tema de la inteligencia de la mujer. Hay pocas. Porque verdaderamente uno a veces en la calle ve mujeres que tienen unas colas terribles, que deberían estar, no sé... En la NASA. En la NASA, en Utah. Haciendo cosas tremendas. O tendrían que estar en algún laboratorio buscando la cura contra el SIDA, ¿no? Y ahora darme cuenta que cuando le digo a una mujer qué linda cola tenés, mami, le estoy diciendo qué inteligente que sos. Y otra, es verdad, acá y en Argentina tenés varias mujeres que tienen tremenda cola, pero son todo culo, bueno, tremendo culo, pero son todas artificiales, ¿no? Ahora me doy cuenta de dónde viene la inteligencia, ¿no? De Belén Francese. Porque es una gran poetisa que sacó un libro de arrimas, ¿no? Y que verdaderamente me ofende porque yo escribo y trato de hacerlo. No, viste que bueno, el culo piensa algo y la cabeza de ella piensa otra cosa, ¿entendés? Eso es una de las cosas que yo estuve leyendo también por ahí, que se descubrió que el cuerpo humano tiene tres cerebros. El de arriba, el del medio y el de abajo. No, viene por ahí más o menos. El cerebro principal, un cerebro que está en el corazón, sí. Que se supone que está en el corazón, y un cerebro que está en el estómago. Así es lo que yo había escuchado. Pero creo que las mujeres como que tienen un cuarto cerebro, ¿no? Que a medida que crece son mucho más inteligentes. Sí, la cocina. La verdad que quizás por eso, ¿viste? Que siempre dicen las mujeres, nosotras podemos hacer dos cosas, ustedes solo una. Quizás viene desde ahí, ¿no? Esa gran... Se puede romper un mito. Es el sexto sentido que ellas siempre nombran. Pero a partir de qué medida ya es inteligente. Porque tiene que tener una medida, ¿no? Se supone que cuanto más grande es, más inteligentes son. O sea que no te alcanza la palma de la supongamos, mano. Supongamos, no sé, mi abuela en este momento, no sé, sería Newton, por ejemplo. Yo pero... también, yo tengo mi tía aquí también que... Bueno, yo también, tiene que ser toda física nuclear, boludo. ¿Vos? Vos tenías una prima muy inteligente, ahora que me acuerdo. Hija de puta, hija de... Vos tenías una prima muy inteligente. Sí. No lo voy a decir, no. Que, no. Que verdaderamente... era lo mejor, que lo que más me atraía de ella, su inteligencia. Sí, yo a varios le traía su inteligencia. Así, ay, sí, qué sí. Mina inteligente. Ay, sí. La verdad que tengo, ahora, bueno, pasó el tiempo y me doy cuenta de las cosas, ¿no? Pero yo también veo chicas muy inteligentes en el colectivo, afuera en la calle. Y dije, wow, Dios, tanta. ¿Las tangas abrirán la mente? Es una pregunta que... ¿no? Para mí, seguramente que sí, ¿no? Se me ocurrió en este momento, ¿no? La tanga abre la mente. Es como... Y los culotes puede ser que tape esa idea, ¿no? Ah, no, ese es, tenés razón, ¿viste? El culote como que reprime la idea. Como que están enojadas. Están enojadas. Claro, puede ser. Ah, y ¿no? Otra cosa más. Busqué una información sobre el tema de Petereca. ¿De qué? De Petequere, digamos así, del pete. Sí, ¿qué pasó? Digamos, cuando la mujer hace más pete, sí. también es una es una persona dichosa, digamos. Una persona, sí. Y aquella que... ¿Dichosa o dichosa? No, dichosa. Es una persona que está a todo, prueba a todo. Dispuesta a todo. A todo. Y aquella que dice, no, yo esto no, esas son las... ¿Cómo se puede decir? Las frígidas, digamos. Eso lo leí en esta página que me dijiste vos, digamos, eso. No, yo no te dije nada, ¿cómo te puedes...? Digamos, es eso, que cuando la mujer hace este acto sexual, son las más, que como dijiste vos, son a prueba de todo. Predispuesta a todo. Sí, y la otra no, la otra que son... Pero digamos, entonces si fuera que las mujeres que hacen la felatio... Sí. ¿Están predispuestas a todo? Todas están predispuestas a todo. Me mataste con el léxico que tenés, boludo. Me ¿qué felación, boludo? ¿Cómo cambia la persona después de tantos años, boludo? Antes me decía... compré un diccionario y... Antes le gritaba meter a todo, el hijo de puta. Ahora felaquio, dice. Pero estamos en una radio y bueno, uno... Sí, son las 1 de la mañana, cambia. Hijo de puta. uno va cambiando, uno de a poquito va cambiando y bueno. Es un genio, hijo de puta. Sí, es un genio. Tiene que estar con... Sí. No, bueno, pero... Si fuera por eso, hoy en día todas las mujeres están predispuestas a todo. No, no todas, ¿eh? No, ¿vos decís que no? No. ¿Vos decís que al trío no están dispuestas todas? Y hay algunas que, viste, que ahí, pegan en el palo. ¿Ah, sí? Sí. ¿Eh? No. Ahí justo está hablando nuestro operador, ¿no? Sí, dice, ahora te encara la mujer. Y hablando de predispuesto, en el programa de Los Tigres, él está predispuesto a la falange, ¿no? Sí, porque habla mucho a de... barrer la falange. Sí, habla mucho de, viste, no sé, cosas que, bueno, no sé, la depilación, algo así, la palmera, como dice el amigo Tabrongo. Sí. No, eso es una carta de documento. No importa. Después te digo yo cuando empezamos a hablar de eso. Pero bueno, esto está muy relacionado, ¿no? Con la noticia la otra vez, el de comer los gatos, ¿no? Sí. El comer los gatos y las mujeres inteligentes está muy relacionado. Sí, todo está relacionado, digamos. Vos ves la foto de la noticia esta, vos decís, guau, qué mina tan inteligente. Sí, supermente inteligente. Y vos decís, guau, Dios mío. Ingenieras, arquitectas. ¿Cómo te gusta mirar culo, vos, hijo de puta? Pero, boludo, sí, te está diciendo una información, una noticia que cuanto más culo tiene, más inteligencia. Sí, más... Pero vos podés hablar del culo de una chica que pasa por ahí, pero el de tu tía. No, pero son... el culo a tu tía, no, porque tiene las tendencias todas las hermanas de mi vieja. No, pero él es objetivo, él... Yo soy. Sí, objetivo. De ojete. Objetivo. Exactamente. Yo soy, bueno, por eso, digamos, es eso. Digamos, todo, tía, todo eso. ¿Y la inteligencia del hombre dónde estaría? Ahí es la difícil, Para mí hay que ver. Si fuera por eso, yo creo que no soy un bruto total, Sí, eso es verdad. Hay que buscar la inteligencia del hombre. Pero igual nosotros los hombres somos demasiado inteligentes, digamos. Las mujeres dan tanta vuelta. Nosotros hacemos cosas, Algunos que están casados, viste, por ahí dicen, no, hacen señas, viste. Pero bueno, cuando uno, el hombre se la rebusca. La mujer no, la mujer tiene que buscar el color ideal, la ropa ideal. Nosotros no, cualquier remera, pum, aunque no vaya chica, digamos, es eso, ¿no? Hoy en día todo me va chico, pero bueno. Pero bueno. Pero sí, verdaderamente es una noticia que me gustó porque voy a empezar a ver a las mujeres de otra forma. Yo también. Otra forma, ahora ya... Antes miraba de reojo, haciéndome el boludo. Ahora directamente cuando una chica se devuelve me dice, ¿qué me miras? Inteligente que sos. Eso verdaderamente... Es verdad. No, le preguntás, ¿qué tenés, tanga o culote? Claro, ¿no? Porque... Si te dice culote, bueno, tenés que liberarte. No, porque sabés que es una mujer que se reprime inteligencia. Sí, ¿no? Sí, sí. Eso sí, claro. Esa es la teoría que tengo yo. No, sí. Esa es la teoría que tengo yo. Es que sí... Y si tienen lo dental. Si en la Universidad de Oxford se ocupan para decir que una mujer. Sí, pero si tiene hilo dental es toda una recibida, ¿no? Y la verdad que no, eso de hilo dental ya no sé qué sería. Capaz es una mujer que. No sé, que piensa demasiado, ¿no? La verdad que no sé. Puede ser que lindo, pero bueno. Pero verdaderamente creo que es así. La mujer de. Que usa tanga es de mente abierta. Sí, también hay algunas que están. Es así. Es así. Y la que tiene. El papo se paró porque tiene problemas familiares, dice, ¿no? No, es verdad, eso también. ¿No? ¿No? Tiene los papitos separados. Papitos separados. Bueno, pero hay muchos que dicen que es muda. Sí. Porque se le puede leer los labios. Y bueno, y ese papá que fue por la pieza donde estaba el novio y la hija, ¿no? Dice, y al otro día se levantó preocupado el papá porque escuchó al novio y dice, qué lindo papito grande que tenés, ¿no? Sí. Digamos, papito gordo le decían, ¿no? No, el que yo conocía decía que el padre le dice a la mujer, ¿no? Sí. ¿Vos crees que estoy gordo? ¿Qué sé yo? ¿Vos te crees que estoy...? Le decía a la mujer. Le dice, no, para mí está bien, ¿por qué? Porque pasé por la puerta de la nena y el novio le decía, tu papito está medio gordo. que yo conocía era así. Sí, era así. Ojalá no, nunca siempre. Me pase, pero bueno. ¿Por qué siempre te caga, boludo? Este? Sí. Caga, no, no tengo nada anotado. La verdad es que te deja siempre mal, boludo. No, pero bueno, uno es así. No, pero me mató. Él me hace recordar, él me hace recordar cosas que a mí se me pierden. ¿Cómo es tu frase? ¿Cómo es la? Claro que me... No, ¿cómo es? La falange. No, lo que dijiste vos. La felatio. La felatio, eso me mató, boludo. Me mató. Me mató. Hoy cuando llegues a tu casa decís, Lore, ¿conocés lo que es una felatio? Una felatio. Si te dice que no, bueno, andí y pregúntale a Jala. Si está escuchando va a venir ahora y te va a venir a preguntar personalmente. Pero que deje el palo de amasar en la puerta. La mano. Qué lindo terminar así. A pesar de que no nos pasaron un tema. Ah, ¿ya pero... te fuiste? Pero no, bueno, este es el último bloque y ya nos estamos yendo. Y nos están echando, nos quieren echar. Se ve que no sé si tienen hambre, tienen sed, que tienen, pero nos están echando. Y bueno, nos vamos de acá, nos vamos hasta el próximo viernes. Nos vamos a ir con un tema que le había prometido a una amiga, a Milu, que lo iba a pasar para ella, para Roxana, porque es un tema que cuando escuchan las letras y la música da fuerzas y da ánimo. Entonces nos vamos a ir con un tema de León Gieco, pero antes vamos a despedirnos. Quiero saludar a mi hermano Juan, que estuvo acá haciéndonos el aguante. Al grande, uruguayo. Negro, aguante el negro, ¿eh? Alto jugadorazo. A Leo, que no sé qué le pasó, pero verdaderamente creo que no tiene manos. Al Boli Fer, al Comegato. Grande Boli. al nene que andaba por ahí, de Fer, que no sé de si es de Fe, bueno, eso es otro tema que lo trataremos en otro momento. Y a Diego Grande, a Diego Chico, a vos, Mascu. Gracias. A Fabi, a la mujer, a la nena, a Roxana, a Sandra Pino, a Milu, a Dana, a un montón de amigas que sé que me iban a escuchar, quizás no comentaron, pero sé que iban a estar ahí. Le mando un beso y bueno, después al que no lo escuchó subiremos el audio del programa. Subiremos el audio del programa para que lo escuchen. Y bueno, nos vamos así. Mascu, ¿vos tenés algo para decir? No, quiero agradecerte por el espacio y bueno, espero volver nuevo el viernes con más noticias de la semana y bueno, y el martes, bueno, junto con los Tigres, ¿no? Te esperamos, amigo, ojalá. Sí, me voy a dar una vuelta para estar con ustedes. ¿Y vos, Diego? Oh, muchas gracias por invitarme y nos vemos el martes. Listo, nos vemos todo acá, esto ya es nuestro. Es nuestro. Ya nos hicimos dueños, de acá no nos echa nadie, así que... Bueno, nos vamos con el tema León Gieco, escúchenlo, tiene una letra buenísima que levanta el ánimo para todas aquellas personas que lo están pasando un mal momento, es un tema hermoso. Un tema de León Gieco, Yo bailaré. garras de mi piel, todo este mundo de sol y sombra.